40 minutos sobre las 11 de la mañana, proseguimos en la mañana de este miércoles. Vamos a quedarnos con más contenido de actualidad local. Enseguida, como saben, llegará, como cada miércoles, nuestra escuela de salud. Pero antes, nueva referencia, como decimos, a la información local. Y en concreto vamos a referirnos a nuestra propia programación, en la que, de nuevo, a partir de mañana, por supuesto, programación con protagonismo para la Semana Santa, puesto que retomamos como cada año en estas fechas el espacio Aires de Pasión, que protagoniza un año más Olegario García, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Olegario, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, desde mañana arranca una nueva edición, ¿verdad?, de este espacio en el que vamos a poder contar con toda la actualidad sobre la Semana Santa ubriqueña. Pues sí, mañana ya empezamos otra temporada, este programa de cofrades de Pasión, este huequecito que nos hacen ahí en Radio Ubrique amablemente, para informar a todos los cofrades ubriqueños y todas las personas de aquí de Ubrique de todo lo que se va generando alrededor de las hermandades y la Semana Santa ubriqueña que está aquí ya mismo, estamos ya a medio de la cuaresma. Y la tenemos encima. Estaré acompañado también por José Manuel Naranjo, que estará ayudándome para dar toda esa información que está un poco acumulada ya de esta cuaresma pasada. Recordamos horarios y jornadas porque, como suele ser también habitual, durante estos jueves, en horario de tarde y ya la última semana, antes de la propia Semana Santa, ¿sí?, en horario de mañana. Sí, estaremos este jueves y el próximo también, por la tarde, 9 de la tarde, 4:30, y ya a partir del día 3 estaremos por la mañana durante toda esta semana, hasta el martes santo, día 11, que será el último día ya de la programación de Aire de Pasión. Ya el miércoles santo te encargarán las profesionales de aquí de la radio en hacer los reportajes que todos los años hacen ellos en las diferentes hermandades. El miércoles que ya haremos ese recorrido habitual, bueno, que ya es tradición, a través de los templos de nuestra localidad, con los preparativos últimos de cara a esos recorridos procesionales. Pero antes, como decimos, toda la información, que como nos comentaba, la verdad es que es muchísima, porque estamos metidos ya en periodo de cuaresma, metidos de lleno, y en esa cuenta atrás ya muy pocas jornadas. Sí, y ya está todo planteándose, todo el trabajo, está toda la maquinaria funcionando en todas las hermandades. Están preparándose las papeletas de sitio para solicitudes, que en la Hermandad de Nazareno este año tenemos una novedad, para que no tengan que esperar tanto tiempo todos los hermanos en el lugar, en la antigua cooperativa Unificación frente al jardín. Pues hemos puesto en la web y a través de Facebook también un enlace para rellenar la papeleta de sitio online. Solamente tendrán que rellenar la papeleta de sitio y la solicitud se envía, y solamente los días de recogida de las papeletas de sitio pasarán por allí solamente a recogerla. Allí no tienen que hacer ningún trámite, puesto que ya la tendrán preparada para recogerla en el momento que ellos lleguen. Eso sí, tendrán que presentar el recibo de anual de la cuota de hermano, llevarlo allí, solamente con presentarlo ya le darán su papeleta de sitio. No tendrán que, por tanto, que estar allí esperando en la cola para hacer los trámites de la solicitud y entrega y después la impresión de esa papeleta. Pues es una de las novedades, ¿no?, que precisamente por la que te iba a preguntar, y que tiene que ver en general con lo que son las nuevas tecnologías y un poco el aprovechamiento también que, bueno, pues evidentemente se hace por comodidad y por algo más directo en cualquier ámbito, pues también, ¿no?, en el ámbito cofrade, ¿no? Sí, es una facilidad que nos permite la nueva tecnología. Y que está al alcance de todo, prácticamente de todos los hermanos, puesto que también a través de mensajes que le han mandado a casi todos los hermanos de los que tenemos teléfono, se les ha mandado un mensaje con el enlace también, para que solamente tengan que pinchar desde el enlace del teléfono, del mensaje, pinchan también desde el mensaje y también le sale, le redirecciona a la papeleta a la impresa, al formulario, para la papeleta de sitio, y desde ahí mismo lo pueden enviar también. Ya, por lo que tengo entendido, hay cerca de 50 solicitudes y se puso en funcionamiento el domingo por la noche. Ya hay más de 50, creo que son esta mañana las que estaban ya en el correo de la hermandad. Además, tenéis vuestro enlace por Facebook, en vuestra web, ¿sí? O sea que utilizáis al máximo las nuevas tecnologías, como decimos, para dar la información y facilitar, en este caso, lo que es ese trámite de la papeleta de sitio, ¿eh? Pues sí, es una facilidad que se nos brinda y la estamos aprovechando para que todos los hermanos, que casi todos, yo creo que prácticamente todo el mundo tiene al alcance un teléfono móvil. Hmm. Y simplemente desde el móvil, en los modelos de smartphone, pues desde ahí mismo se puede solicitar la papeleta, no hace falta tener siquiera un ordenador. Desde ahí, a través de Facebook, a través del enlace que se les ha mandado a todos los números, claro está, tenemos que tener el número de teléfono para poder mandar WhatsApp a los hermanos. A través de WhatsApp se les ha mandado también el enlace y desde ahí se pincha y también se puede hacer la solicitud. Y por eso hay un llamamiento de todos los hermanos que no hayan dado el número de teléfono, lo pueden enviar o allí al cobrador o en el sitio donde se pide las papeletas, si me pueden dejar su número de móvil. También le mandaríamos, porque estamos mandando muchísima información a través de este medio, a personalizado, no es un grupo, son mensajes de WhatsApp a todos los hermanos para que estén informados de todo lo que se va moviendo en el tema cofrade de nuestra hermandad. Hmm. Además, muy sencillo, se hace con la mayor facilidad posible, se puede ver, ¿no? Porque he entrado, por ejemplo, ahora mismo en ese enlace y está por un lado Jueves Santo, Viernes Santo, los dos recorridos procesionales del Nazareno, y bueno, pues la ubicación en la que se solicita, tanto acompañando al Nazareno como, por ejemplo, a la Virgen de la Estrella el jueves, ¿no? Sí, ahí pones lo que tú, donde quieres, donde solicitas ir, y ya pues se envía y el programa de gestión de la hermandad monta la cofradía siempre por riguroso orden de antigüedad del hermano, irán siempre más pegado al paso, el más antiguo y el más reciente irá más alejado. Mm. La cruz de guía siempre que solicita cruz de guía, varas y cosas de estas, pues en seres, estos enseres, pues siempre preferencia el más antiguo de que le haya solicitado. Esto ya viene, lo saca la cofradía, se monta y la monta el programa de gestión que tenemos, que se pone después allí en la ermita, se pone todo como está montado y todo el mundo se ve dónde le ha tocado. Pues ya decimos, tanto en el jueves santo como en el recorrido procesional del Viernes Santo, acompañando al Santo Entierro o a la Virgen de los Dolores. Y bueno, desde la cruz de guía, faroles cruz de guía, penitente cirio, costalero, cruz penitencial madera, o sea que está estipulado cada uno de los puntos donde podría situarse, después ya con los datos personales correspondientes, sí. Y simplemente enviar, así que de lo más cómodo y sencillo posible, ¿no? Sí, porque no tendrían que ir allí al local a rellenar el formulario, entregarlo a las personas que están allí atendiendo a los hermanos y tener que esperar que lo metan al ordenador, le impriman la papeleta y un trámite que lleva un poco de tiempo en hacerlo. Allí solamente ya cuando el que la haya enviado por el enlace este, solamente tendrá que ir allí con su recibo de haber pagado, habrá una persona allí, le presenta el recibo, le busca su papeleta y se la da, que no, ya no tiene que hacer nada más, sino recogerla y punto. Pues, si hay personas que no puedan ir a recogerla por estar fuera por alguna cosa, pues que nos mande un mensaje, que nos llame por teléfono a cualquiera de los hermanos y si la ha solicitado, pues que mande cualquier familiar que pueda ir a recogerla, también se le puede dar algún familiar presentando el recibo. Pues al respecto de lo que es este proceso, Una oyente nos plantea una cuestión que te vamos a trasladar. Dice que no es hermana, pero que le gustaría hacerlo y poder salir en las salidas profesionales. Pregunta pues, si todavía es posible, sí, y qué tendría que hacer. Se puede hacer perfectamente. Si entra en la... online se puede hacer. En la página web del Nazareno hay un enlace, un icono que se pone hacerse hermano. Pincha ahí y rellena el formulario. Esto lo enviará por correo electrónico. Y si no, pues si se puede pasar por la ermita cuando estos días que está abierta, allí habrá personas de la hermandad que le podrán hacer hermana y ella con ese... ya esté inscrita como hermana, podrá solicitar también para la salida en el jueves o el viernes, cuando ella esté oportuno. Incluso el día de la que se estén dando las papeletas de sitio, las solicitudes, allí habrá formularios para hacerse hermano y en el momento que se haga hermano, pues ya también podrá acceder a rellenar la papeleta y hacer todo el trámite ese mismo día. Hmm. A través de vuestra web, la verdad es que, como decimos, se aprovecha al máximo esos recursos de las nuevas tecnologías, sí, para lo que es, por ejemplo, el hacerse incluso hermano dentro del apartado de servicios. Veo por aquí servicios dentro de las distintas secciones, ¿no?, de la página web, y efectivamente puede verse hacerse hermano y, bueno, pues directamente entras en un formulario que solo hay que rellenar. No sé, Olegario, ahora mismo, ¿cuál es el coste anual para un hermano? ¿Cuál sería la cantidad que tiene que abonar? Se está pagando 8 euros al año. Uh-huh. Si es mayor, de 18. Los menores pagan 5. Es una cuota un poco testimonial, porque solamente la salida profesional, el que va a salir en la procesión, con el coste que conlleva una salida profesional, no lo cubriríamos con la cuota de hermano. El presupuesto que tiene la hermandad es bastante grande, y si no lo cubriéramos con lotería y ingresos aparte de cuota de hermano, no llegaríamos. Pero consideramos que se subió hace un par de años para ponerlo en 8 euros y todavía lo tenemos ahí, y yo creo que por lo pronto seguirá con esta cuota y es lo que estamos pidiendo a todos los hermanos que se quieran inscribir. Pues ahí quedaba, por tanto, la pregunta, que se puede trasladar seguro a cualquier otra hermandad de nuestra localidad, que por tanto, sí, es posible hacerse hermano o hermana en estos días y salir, ¿no?, los recorridos procesionales de la próxima Semana Santa, ¿no? La hermandad de Nazareno, sí, yo creo que las demás también, supongo. Pero que en la hermandad de Nazareno, sí, se podrá hacer uno hermano de la hermandad. Ya digo, a través de ordenador, en la misma unificación, cuando estén recogiendo las papeletas de sitio, o a cualquier hermano que se ponga en contacto y les pueda facilitar un impreso para rellenarlo. Pues de esto seguro, ¿no?, que de este tipo de cuestiones tan particulares de las propias hermandades, de su funcionamiento, ¿no?, en estos días también y a lo largo del año. Sobre otros temas, seguro que se hablará en el programa Aires de Pasión desde este jueves, desde mañana. Coméntanos, Olegario, un poco la programación, ¿qué es lo que tenéis en mente este año para esos programas? Sí, estaremos dando la información de todas las hermandades que salen en estación de penitencia durante esta Semana Santa. Pondremos contacto con los encargados de la hermandad de la Virgen del Remedio, que son los que se encargan también de la procesión de la borriquista del Domingo de Ramos, y nos informarán de todo cómo van los estornos, cómo van los preparativos, ensayo, costalero, la hora de la salida procesional, las personas que quieran participar en el cortejo, que tendrían que hacer, los hermanos que tienen que quieran salir la borriquista también, igual que cautivos, ¿no? Hablaremos también con ellos para que nos den información de recogida de papeletas de sitio, cabildo de salida y horario, y novedades que hayan sobre la salida profesional, los exornos, los estrenos, si ha habido, y informaremos también de de algunos aspectos de la Semana Santa. Traeremos aquí a personas de cosas específicas de la Semana Santa, de la cofradía en la calle, que nos digan cómo es, qué es lo que hay, el trabajo que tienen algunos cargos y algunas personas que están dentro de la cofradía en la calle, no solo en la hermandad, sino en la calle, y qué es lo que se encargan y el tema que llevan en ese recorrido profesional que se hace en esta Semana Santa. Todo ello rescatando cada una de las citas que van llegando dentro de la programación de la Semana Santa en nuestra localidad. La verdad es que desde que arrancó el periodo de Cuaresma, bueno, pues ya son prácticamente cada semana ha habido algún tipo de evento al respecto, y en los próximos días, por supuesto, se van a multiplicar, ¿no? Pues sí, ya esto, cada día hay cosas distintas en las diferentes hermandades. Por ejemplo, ya pasó el segundo viernes de marzo, fue el Vía Crucis de las hermandades, con la salida del Cristo Yacente, hizo su recorrido penitencial en ese Vía Crucis, con la música de capilla, que es otra novedad este año en la salida del Viernes Santo, la música de capilla que acompañará a Santísimo Cristo Yacente. Ya se pudo ver por las calles la solemnidad que da esta música, y ese día es el 10 de marzo cuando recorrió las calles del casco antiguo en ese Vía Crucis. Ha habido también los conciertos de marcha procesionales tan típicos de esta Semana Santa, como fue la semana pasada en el Francisco Fatou, la agrupación musical obriqueña y la banda de música de Chiclana, que fue espectacular, y con ese colofón de las dos bandas tocando juntas en el escenario. Y se siguen los preparativos. Ya este viernes regresa ya a Ubrique la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, vendrá ya terminada, restaurada, para el trido que empezará el día 29 de marzo, el jueves próximo, empezará ya el trido del Nazareno. Habrá esta semana, ya hay traslado de pasos, van a mudar pasos que están en la ermita, en la iglesia de Jesús, se trasladó otra vez al salón de donde se encuentra guardado ya. En fin, que hay bastante novedad. El día 1, el pregón de don Sebastián Casilla, que nos realizará con el pregón de la Semana Santa ese día a partir de las 9 de la noche, y ya pues todo vendrá seguido, todos los cultos de hermandades, los preparativos y las procesiones que vendrán ya en la Semana Santa. Todo ello junto a los ensayos de las distintas hermandades, que se multiplican también en estos días, ¿no? Sí, ensayos ahí ahora mismo, pues casi todos los días se pueden ver por la zona de allí del convento, por la zona de aquí del pabellón, por la zona de jardín, se pueden ver por la noche que hay ensayos con los pasos, los últimos retoques, la igualdad de personas que se van incorporando y que igualándolo. Y se van viendo todas las noches el ir y venir de costaleros y pasos en la calle que se va multiplicando durante estos días. Y ya digo, este fin de semana pues habrá la muda de pasos. Pedimos un poco de comprensión porque el domingo por la tarde hay muchísima gente que regresa y el tráfico, y hay estos pasos que van por la calle para llevarlo otra vez hacia el almacén en la calle Serafín Borque, y pedir un poco de comprensión al tráfico, a los conductores que vengan, que un momento nada más el paso que se va a hacer, que solamente es un traslado, no están ensayando, y que entorpecerán un poco, pero que vaya, que estamos en la fecha que estamos y hay que hacerlo. ¿Eso será, Olegario, el domingo a qué hora? El domingo, pues, tiene prevista el recorrido a partir de las 7 de la tarde. Se va a hacer esa muda de paso que será de la Virgen de los Dolores, que cogerá el recorrido que hace normalmente desde la ermita, pues lo hará más o menos hasta la calle Serafín Borque, sobre las 7 de la tarde, hasta que llegue allí. Y allí estará también, porque ensayan también otros pasos, o sea que allí habrá alguna aglomeración a la hora de la llegada. Bueno, pues Eso sobre... estará regulado por la Policía Municipal, que ya están ellos informados de todo el tema, saben horarios y ya está todo previsto. Así que sobre las 7 o a partir de las 7 de la tarde... A partir de las 7 de la tarde tiene prevista el cambio de paso. Y bueno, mañana también habrá otra muda de paso, será el paso del Nazareno, que saldrá de la ermita sobre las 9:30, cosas así, saldrá por la calle de Sudarriba hasta la plaza y después calle San Francisco hasta también llegar al salón de la calle Serafín Borges. ¿Te refieres al viernes? No, mañana. Mañana, no, digo mañana porque... Mañana jueves hay un traslado, que será el del paso de nuestro padre de Nazareno, a partir de las 9:30 de la noche. Y el domingo, pues, será de la Virgen de los Dolores a partir de las 7 de la tarde. Los se van a trasladar desde la ermita de Jesús hasta el salón de Serafín Borges. Estamos hablando de los pasos en sí, porque, como decimos, y es otro de los titulares que nos has dejado... El viernes regresa la imagen del Nazareno a nuestra localidad, desde los talleres de Bornos. El taller de Ismael Rodríguez Viciano de Bornos ya llega restaurado y vendrá para los actos que tendrán lugar a partir del día 29, el jueves 29, el trío de nuestro padre es Nazareno. Ya se estará aquí, no sé la hora todavía que tendrán que ir por este y no sé la hora que llegará. Todavía no hemos puesto de acuerdo con Ismael sobre el horario para recogerlo. Lo que sí puedo decir que ya está terminado y el viernes ya estará en Ubrique. Así que la restauración ya completa, quiero decir que no va a hacer falta ningún otro trabajo más. No, ya la restauración de nuestro padre Jesús Nazareno está completa. Ha sido un trabajo magnífico el que se pudo comprobar ayer, que estuvo parte de la Junta de Gobierno, estuvieron allí para verificar y ya ver el resultado de esta restauración y venían bastante impresionados y contentos con ese trabajo que ha hecho Ismael en la talla, que ha quedado perfectamente, ha sacado toda su policromía original y ha quedado perfecto. Se repararon todas las imperfecciones, todas las grietas, todas las fijaciones que tenía que hacérsele y ha quedado perfecto y estará para procesionar y que luzca como cuando vino Ubrique en el año 41. Es algo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Se trataba sobre todo de un problema estructural de fijaciones, como comentamos en su momento, pero por lo que nos estás diciendo también es algo que de todas formas se va a poder percibir, ¿no? Es algo también exterior. Sí, el peligro que tenía y la gravedad eran la grieta y la fijación. Pero la restauración ha sido completa. Se ha hecho la restauración completa. Se ha hecho una limpieza de toda la imagen. Se ha restaurado, se ha vuelto a la policromía original que tenía la imagen cuando Janet la hizo. Y ha quedado un resultado magnífico, un resultado que todas las personas que se acerquen a estos días al trío podrá observar en la parte de los pies, las manos, la cara, que hay cosas que antes no se veían por la suciedad, el tiempo y el polvo que se pega. Y se podrá observar que el gran trabajo que se le ha realizado y cómo ha quedado. Pues son detalles, información que seguro, ¿no?, que desde el jueves vais a ofrecer en ese espacio, Aires de Pasión. Queríamos hoy, evidentemente, tomar el pulso a lo que es la Semana Santa, sus preparativos, y anticipar lo que es la programación de Aires de Pasión desde mañana a los jueves a partir de las 4:30. Y recuerden, la semana previa a lo que serán los recorridos procesionales, a la Semana Santa en sí, también aquí en la mañana, toda la información con Olegario García y también con José Manuel Naranjo, que nos ofrecerá cada uno de los detalles de las distintas hermandades y del día a día actividades en torno a la Semana de Pasión en nuestra localidad. Pues Olegario, nos vamos a quedar aquí, si te parece, invitando, ¿no?, a los oyentes a que hagan el seguimiento a la Semana Santa a través de ese espacio. 4:30, repetimos, mañana, primer programa, arranque de Aires de Pasión aquí en Radio Ubrique. Pues sí, esperamos que estén todas las personas que les interesan en estos temas cofrades y todos los cofrades ubriqueños, que son bastantes, que allí lo tenemos esperando, y si alguno tiene alguna duda también, que nos mande un mensaje o que llame por teléfono. Pues ya hemos podido comprobar cómo teníamos alguna pregunta de los oyentes, así que seguro que la participación será numerosa en ese espacio. Olegario García, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.